cuello. Notas pulsen su cuello de sirena. Es tan bella, silenciosa y caminando en su inocencia. Nubes blancas en mi cielo de esperanza. Es muy bella. Yo te vi pasar envuelta en un rosal. Te dije que eras toda singular. Te dije que eras toda singular.